Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Llega a la disco y te ves bien buena. Che, bo, baila y acelérala. El ritmo páralo y mueve esa cadera como en el 92. Tú te ves bien buena, pero cuando el chavo suena, tú te mueves tan rico que a la otra le da pena. A mí me gusta, aunque a veces, mami, tú me asustas. Cuando estás en la pista, todo el mundo se pregunta, ¿de dónde demonios salió esa catrachita? Como dice Guayna, tiene nadie te tenta. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien buena. Quiere caer, quiere música, bebida, pa' la boca pide fuego. Caliente en la pista y en la calle.